te anhelé. Yo creí que era tu dueño, yo creí que era mi mujer. Vuelve, vuelve, cariñito, vuelve pronto, por favor, porque sin tu amor no vivo, estoy muriendo de dolor. Vuelve, vuelve. Noches y días que pasan, te vivo estrellando.